Buenos días. Esta es Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. A continuación, Noticias Radio Globo, edición matutina. Y estos son los suelos. ¡Úpale! Seis de la mañana con siete minutos en todo el territorio hondureño. Bienvenidos este domingo 14 de septiembre del año 2025 a la emisión dominical de las noticias en Radio Globo. Gracias a todos ustedes por siempre mantener la sintonía a estos espacios noticioso durante la semana y por supuesto durante el fin de semana, que siempre hay noticia y hay actualidad informativa. Ever García nos acompaña en la parte técnica, quien les saluda su servidor Axel González. espacios dirigidos por Gustavo Blanco, es el coordinador de prensa de este medio de comunicación. Le invito a usted que se quede con nosotros para que esté debidamente informado. Son 2 horas cargadas de noticia, cargada de información que usted estará escuchando esta mañana. Esta mañana, 14 de septiembre del año 2025. Le invito también a que usted pueda interactuar con nosotros a través de mensaje de WhatsApp, si usted así lo estima conveniente, o a través de llamadas telefónicas, porque la opinión del pueblo hondureño es la opinión más importante para nosotros. Conocer lo que la gente piensa y, por supuesto, abrir estos espacios para que la gente pueda expresar sus opiniones. 6 de la mañana con 8 minutos. Estamos en 14 de septiembre del año 2025. Estamos ya a pocas horas para que se puedan llevar a cabo las actividades conmemorativas a la fiesta, a las fiestas patrias, en este caso al 15 de septiembre. Los desfiles que son sin duda alguna esperados por la población que disfruta a través de la radio, a través de la televisión, otras personas que van al estadio, disfrutan de estas actividades y, por supuesto, la preparación de los centros educativos, de los jóvenes estudiantes del nivel educativo medio del país, que mañana con sus mejores galas le rinden tributo a la patria en el recorrido del Boulevard Suyapa rumbo al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, donde se desarrollan los actos del 15 de septiembre, con la presencia de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente del Congreso Nacional, el señor Redondo, Luis Redondo, y por supuesto la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, entre diputados, ministros, embajadores y otras personalidades invitadas a estas fiestas patrias, a estas actividades conmemorativas al 15 de septiembre. Muchas personas tienen la costumbre de visitar el Estadio Nacional porque les genera entusiasmo, les genera amor ir a ver a los estudiantes en sus desfiles, los diferentes cuadros, excelencia académica, cuadro de cadetes, cuadros folclóricos, las palillonas, las pomponeras, las bandas de guerra, entre otros grupos importantes en estos desfiles, y por supuesto los paracaidistas a las 12 del punto del mediodía con la entonación del himno nacional y la caída de paracaidistas en el Estadio Nacional. Sin duda alguna estos son show muy, muy agradables para el pueblo hondureño que, repito, disfruta de todas estas actividades en el marco del 15 de septiembre en el país. Son las 5 y 31 minutos. ¿Cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó? Amores, y ella va olvidando. Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido. Son las 5:38.